está solo para nosotros. Así sonaría la vida. Niña de seda en casa. Después ya es bueno. La luz de la ventana se asoma. Dejé al rap y en mí quedó un hematoma. Toma Hachis, el yonki de la plaza. El hombre de corbata con su taza de café se desploma. La niña de seda se queda en casa y no es broma. Es cuestión de saber idiomas. La luz de la ventana se asoma. Dejé al rap y en mí quedó un hematoma. Toma Hachis, el yonki de la plaza. El hombre de corbata con su taza de café se desploma. La niña de seda se queda en casa y no es broma. Es cuestión de saber idiomas. Yo a la vida le compuse, puse precio a su curso intensivo. Menor de edad y algo hiperactivo. Si vomito, grito auxilio y ni Dios acude. Salude a otro tipo de gente, a mí no. Camino diferente a los míos. En cuantos líos nos hemos metido. Y si no he estado sonrío con la impotencia de un crío. Vivo a destajo, encajo en el trabajo. Y eso no me anima, me da grima. Pero una lágrima en cada no. Mina, escribe aquello que yo exprima. Madre, padre, quiero acomodarme y agradeceros el modo de cuidarme. Ya es tarde para alarmarme, doctor. Puedo medicarme si conservo el honor. La luz de la ventana se asoma. Dejé al rap y en mí quedó un hematoma. Toma Hachis, el yonki de la plaza. El hombre de corbata con su taza de café se desploma. La niña de seda se queda en casa y no es verdad. Es cuestión de saber idiomas. Hasta siempre, 9 de septiembre, época que marcaría parte de mi juventud. Y dime dónde, hay una respuesta pero el cielo no responde. Se esconden sentimientos para que ignoren y lloren a solas. Y es que se llena el corazón de decepciones. Y es que tras esta cortina de ilusiones se crean canciones desde corazones tristones. Otro alcohólico, melancólico, tirado en escalones. Y si las lágrimas son agua y el corazón arena, que el alma sea vida y si hay mujer que la inspire se haga vida eterna. Salud para mi familia, la que bendigo. Salud para pocos pero grandes amigos. Y paciencia, que no contradiga conciencia. Y si tienen que pedir perdón, háganlo desde el corazón. Presos en esta cárcel de hormigón, donde las mujeres son musas y los sueños los botones de una blusa llamada vida. Ay vida puta, ay vida mercenaria del poder, del joder, de volver a llover y admirar al mirar una intriga sin resolver. Va bien, stopper, suena así. La luz de la ventana, perfecto. Después, la luz de la ventana se asoma. Así sonaría, Niña de seda en casa. Bien, bueno. La niña de seda se queda en casa y no es broma. Hay una respuesta, pero el cielo no responde. Hay una respuesta, pero el cielo no responde. Ya es tarde para alarmarme, doctor. Puedo medicarme si conservo el honor.